Saludos cordiales, Raymond y compañeros de curso. Soy José Pasato y esta oportunidad es para compartir y comentar sobre la herramienta podcast en la web 2.0. Comenzaremos por definir lo que es un podcast. El podcasting consiste en crear y publicar archivos digitales, audio y video e internet de forma que se puedan descargar y o ser escuchados por otros usuarios. Estos archivos se denominan podcasts y el formato en el que se distribuyen normalmente es un formato MP3. Algo importante es que se pueden oír tanto en el ordenador como en un reproductor MP3 tipo iPod u otro que reproduzca este tipo de archivo. Otra definición menciona que los podcasts son grabaciones de audio o video que se ponen en internet para ser descargadas y escuchadas en el momento que uno quiera. Finalmente, otra definición dice que el podcast es una manera de distribuir contenidos multimedia a través de internet, pero también es una forma de acceder a ellos. En realidad, no podemos desligar ambos extremos de la comunicación. En este sentido, el emisor del podcast crea un archivo índice que contiene la referencia a todas las entregas publicadas del programa. Cada vez que se publica una nueva entrega, añadirá su referencia en el índice. Este índice recibe el nombre de feed y está escrito en un formato denominado RSS2. En este formato puede ser leído por unas aplicaciones llamadas agregadores, y en el caso de los podcasts, uno de los mejores agregadores es iTunes de Apple. Se puede hacer que el programa agregador consulte periódicamente los feeds o índices de los podcasts que sean de interés. A esto se le llama suscribirse. De esta manera conseguimos tener en el ordenador una lista de los programas que se han visto y de los nuevos que se vayan publicando. Y así, cuando se desea, se podrá verlos, escucharlos o bien descargarlos. Entre las características de los podcasts podemos mencionar las siguientes. Facilidad de uso, ya que se pueden escuchar a través de varios aparatos sin necesidad de conexión. Solo hace falta haber descargado el podcast y tenerlo en el ordenador o pasarlo al reproductor MP3 después de descargarlo. Otra de las características es la suscripción. Gracias a la tecnología RSS, normalmente es posible suscribirse a los sitios donde se encuentran esos archivos de forma que se descarguen automáticamente cada vez que nos conectamos al sitio. Finalmente, una última característica podemos mencionar es que la oportunidad de escuchar y ver gran cantidad de materiales auténticos. Entre los usos de los podcasts en las actividades docentes en particular, puedo mencionar las siguientes a considerarse. Podemos utilizarlos en el aula como audición o dar la referencia a nuestros alumnos, y los que tengan reproductores como el iPod pueden tenerlos a mano en cualquier momento libre. Otra característica o uso podría ser que, por ejemplo, grabar explicaciones complementarias de un tema en particular en pocos minutos y ponerla en la web de modo que los alumnos puedan acceder a ella y escucharla como repaso. También se pueden grabar las clases o sesiones que se dieron en el aula para repasar o estudiar algún tema de determinado nivel de complejidad. Otro uso sería para introducciones hacia algún tema en algún tema al principio de algunas clases, para abrir discusiones, debates, lluvias de ideas, o para cerrar sesiones y dejar algún tema de reflexión y análisis por parte del alumno. Finalmente, para ofrecer aplicaciones o explicaciones sobre tareas que los estudiantes estén realizando. Gracias a todos por su amable atención.